muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muéveteme ya. Muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muéveteme ya. Muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muéveteme ya. Muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muéveteme ya. Para que lo baile. Contagioso, pegajoso, que les traigo con el sabor loco. Y no intenten detenerme esta vez, que la descarga viene como un tren. Así que escucha lo que te digo, así que escucha lo que te canto. Mueve tu cintura desde arriba y hasta abajo. Hacerte bailar, ese es todo mi trabajo. Traigo la candela y me canto lo que me canto. Y en Piedras Negras, Proer Estudio. Abajo, muévete pa' abajo, muéveteme ya. Muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muéveteme ya. Te traigo esta cumbia pa' que bailes, mami. Yo te caliento más que eso de Miami. Si quieres gozar, pues tendrás que llamarme. Muévete, mami, muévete. No pares. Así que vengo nuevamente para que llegue la crítica. Vale la pena la demora, pero regresa el sabor. Así que escucha lo que te digo, así que escucha mi canción. Esta fusión es de rap y cumbión. Muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' abajo, muévete pa' ab